olvidaré. Aunque de antemano sé que no será fácil arrancarte de mi ser. Te olvidaré. Aunque de antemano sé que sin tu amor y sin tu recuerdo yo no viviré. Te olvidaré, porque no mereces que yo lastime a tu corazón. Como arrancaré de mi pensamiento tan bellos momentos, tal vez no podré. Es mucho lo que te quiero y sé que te extrañaré. Y para serte sincero, quizás no te olvidaré. Amor y sin tu recuerdo, yo no viviré. Te olvidaré, porque no mereces que yo lastime a tu corazón. Como arrancaré de mi pensamiento tan bellos momentos, tal vez no podré. Es mucho lo que te quiero y sé que te extrañaré. Para serte sincero, quizás no te olvidaré.